tener miedo a morir si la muerte es lo único seguro que uno tiene. No hay suspenso, no hay intriga y en ocasiones no hay ni dolor. Se acaba el oxígeno, se apaga la luz y sin punto y sin coma, socio, se acabó. Yo siempre actué, a mí no me gustan los rumores. Los míos saben lo que tienen que hacer, que las cosas no se van a quedar así. Es más, a mí que ni me lloren. Les dije a los muchachos, les dejo el caserío limpio y el que lo ensucie lo sacan para afuera. Les dije, aquí no faltan rifles ni cortas, no se dejen de nadie. El que se tenga que morir, que se muera. Siempre le dije, coño, yo sé que las cosas no siempre están buenas, pero no se olviden de las nenas. Oye, y lo último para que se enteren, porque yo no esté, no se acabaron las cosas van a empezar y yo siempre voy a caminar con ustedes. De parte de la A, la L y el combo de MR, Kendo la mano derecha. Ay, otra que se nos va, otra que se nos va. La vida sigue, sigue y el tiempo no parará. Y otro que se nos va. La vida sigue, sigue y el tiempo no parará. Es lamentable lo que está sucediendo. Veo como mis panas se siguen muriendo. Oh, es lamentable y tengo que aceptar que otro pana mío tengo que enterrar. Jangueando con mis panas. Yo jangueo, gringo y mujeres. Y llega por la mañana. Y bien de mente, aunque digan que soy un delincuente, lo voy a seguir haciendo aunque hable mal la gente. Bien de mente, porque así soy yo. Que descanse pa' Obi, que vaya conmigo. Cuando uno está en condición, tiene amigos a granel. Pero si el destino es cruel y hace un abismo nos tira, vemos que todo es mentira y que no hay amigo fiel. Ok, no te duermas con nadie nunca, siempre pa'lante. Ajá, ya tú sabes, oye, Obi, que descansé en paz por ley. Otro hermano caído, pero siempre estará en nuestros corazones. Que no se deja. La vida está cabrona, ya no existen los hermanos. El que menos tú te piensas es el que te muerde la mano. Mucha traición, muchos lechones que se viran como lo tienen con fría. Siempre te matan en cuera. Socio, descanse pa' la humildad, siempre vencerá. Un ángel te protegerá, la luz de Dios te alumbrará. Hoy no se sabe ni quién es quién. Aunque a ti te bregue mal, siempre tú bregale bien y brega el 100. Así le enseñas al que no sirve, que en este mundo invisible hay corazones increíbles. Con sangre nueva indestructible, enemigo tengo un reconocido. Hermano, mira siempre en nuestros corazones, aunque el destino te llevó sin razones, sin razones. Pero sé que allá arriba estarás mejor, en el cielo eterno con papito Dios, donde no hay dolor ni sufrimiento. Viviré contento, aunque lamentablemente ya no existirás. Pero eso no significa que tu combo te olvidará, no. Nunca te olvidará, no. Vivirás para siempre. Qué rápido pasa el tiempo, qué rápido pasan las horas. Cuando será el momento, cuando llegará la hora de tu partida. Te fuiste sin darme una despedida. Te arrancaron de mi corazón y de esta fucking vida. Ahora me siento vacío, ya no te encuentras ni en el caserío. Y cuando tengo un problema ya no estarás al lado mío. Ya no confío ni en mi mano derecha. Pueden pasar más de 1000 años y nadie olvidará esta fecha. Nadie olvidará esta fecha, pues somos tu brothercito. Ahora llegó tu momento, el de nosotros ya está escrito. Que descanses en paz. Este es de parte de JT. Y hoy otro que se nos va. La vida sigue, sigue y el tiempo no parará. Que se nos va. La vida sigue, sigue y el tiempo no parará. El tiempo no para de correr. Tenemos que entender que hoy le toca el mañana, no se sabe quién. Le llegue la hora, aunque el caserío llora. Que vayas con Dios, como no estarás a sola. Se fue, se fue, se fue. Yeah. Y mañana no se sabe quién es quién. dice que el diablo no quiere que vayamos, se supere. Cuando estamos saliendo a flote, viene un pan y se nos muere. Que si Lagal, que si Jova, que si Chubi, que si Obi. Si el cielo es un hotel, ya estamos en el lobby. Y es que la traición nos rodea y los enloquece. Y olvidan que la confianza en estos tiempos se agradece. Eso me dijo Cano, que tú siempre serás su hermano. Y que los brothercitos están ready pa' meter mano. Si te digo que te olvidarán, en verdad que te engaño. Y de mi parte dile a Jova que lo extraño. Que estoy seguro que está en el cielo. Eso es una incestería. Y que si no fuese a traición, Moby no se moría. Por eso Otto, Guajo, Giro, Salchipolvo, Caca y Muñequita desean que ahora pases a una vida más bonita. Cogete un chance, que en el cielo no hay quien te alcance. Y de parte de MR, Obi, que en paz descanse. Cuesta la paloma, se nos va un hermanito de Cora. El barrio llora y te extraña mientras que pasan las horas. Como Jova se fue y de nadie pudo despedirse. Y espero que con Dios en el cielo puedan reunirse. Y explicarle que en el caserío seguimos llorando, que seguimos recordando y que hay cosas que están pasando. Dile que Muñequita la pena sigue superando. Y que Cojo está bien triste y Otto te sigue llorando. Oye, en la guira te lucraste, Obi, a ti te dio la vida. Pero tranquilo, polvorón, pa' celebrar tu despedida. Estos son lágrimas calientes con estilo callejero. Que descanses en paz, mi hermano Obi, el guerrillero. Que descanses en paz. Oye, ya tú sabes, Arnel, el ingeniero. JT, ahí colaborando, Newton, viniendo flow. Farruko, Gotay, tú sabes, gordo, que este es el combo que no se deja nunca. Lil Wizard, Yo Kakin, What's Up, MR. Muñequita, Seguita, Seguita. Seguimos andando en la carretera. Esto es dedicado para Jova, Chubi y Obi. Muñequita. De parte del combo de Monterrey, Vinda del Record. Wow. Esta es la voz de un caserío. Daddy. Mi hermano, que descanses en paz. El caserío va a extrañar tu presencia. Lamento mucho tu partida. El no poder darte las gracias por lo que hiciste por Peggy. El que sabe, sabe. Saludos a Jova, a Gordo Bossing, a Gallina. Ustedes están escritos en el libro de los guerrilleros.